Vamos a hablar hoy también de San José. He titulado la clase El Patriarca José, en Nazaret, en el pueblo de Dios. Santa Teresita del Niño Jesús dice en lo que se llamaba antes Novísima Verba, que había oído predicar alguna vez elogios a la Virgen, que decían que con su gloria eclipsa la de todos los otros santos. Es posible, seguramente no se lo inventó Santa Teresita ni lo entendió mal. Es muy posible que un predicador, pensando hacer un gran obsequio a la Virgen, se le ocurriese decir esta especie de hipérbole, exageración. Santa Teresita se enfadó mucho con esto y lo recordaba con disgusto. Decía, qué cosa más extraña, una madre eclipsando la gloria de sus hijos. Bien, como que de María nunca se puede hablar demasiado bien, es decir, demasiadas cosas, porque ningún devoto de María lo ha hecho Dios, Estos ataques parece que la adoran, estos son tonterías de los enemigos. En realidad, de María nunca se exagera. Lo que pasa es que los hombres tenemos mucha capacidad de equivocarnos en las cosas más verdaderas, Y es trágico ver cómo errores graves, deficiencias tremendas en el pensamiento cristiano y herejías se han formado por insistencia sincera inicialmente y tal vez siempre, porque hay herejes creadores de herejías que han muerto en la Iglesia y ni siquiera se daban cuenta que eran herejes y creían hasta en la infalibilidad del Papa como Jansenio, ¿verdad? No sé si me explico. Se entusiasman con una idea y se centran en aquello, ¿no? Uno, si ve la historia, se convence de que debía haber bastante buena fe en los nestorianos que creen en la Trinidad y en la concepción virginal del Señor, y que al negar la maternidad divina de María querían, les parecía que decir que María, Madre de Dios, se quitaba que Cristo fuese verdaderamente hombre. Y no se quita, ¿no? Pero ellos estaban empeñados en ver a Cristo como un hombre, lo cual es absolutamente respetable y válido, no faltaba más. Santo Tomás se pregunta, ¿es una persona Cristo en cuanto hombre? Dice, si quiere decir que tiene en cuanto hombre una persona distinta que el Verbo, es falso. Si quiere decir que es un ser personal humano, es verdad, porque la persona de Cristo en cuanto hombre es la segunda persona de la Santísima Trinidad, pero se ha hecho realmente hombre. Y si no fuese así, tampoco María sería Madre de Dios, ¿no? De modo que los errores se hacen cogiendo una verdad, a veces, muchas veces, parcializándola. Claro, en este sentido, hasta la gloria de María pudo ser malentendida para decir que eclipsa a los santos. Yo, por tanto, me permito preguntar, y lo pregunto retóricamente, porque estoy convencido que es así. ¿Ha habido en teólogos, en corrientes espirituales, una cierta tendencia a dejar San José en el olvido, pensando que así eran plenamente devotos de María y estaban en María, lo encontraban todo lo que había que encontrar? Pues sí, el padre Gober, que era un teólogo mariano muy fervoroso, trabajó mucho en propagar la idea de la mediación de la gracia de María, muy ortodoxo, muy antimodernista. En una edición de la BAC del Nuevo Testamento, en una nota que en este momento no tengo a mano, pero comenta que al pensar en Cristo no basta pensar solo en el concepto de su generación virginal. Nace de la Virgen predestinada para ser su madre. sino hay que pensarla, según la Biblia y según el Evangelio, en el contexto de lo que llamaríamos su generación patriarcal. El hijo de María es anunciado a María diciendo que Dios le dará el trono de su padre David, y María agradece que Dios ha obrado en ella lo que se prometió a Abraham y a su linaje para siempre, ¿no? Cristo es el hijo de María, María es la madre de Dios, pero Cristo es el hijo de David, es el hijo de Abraham, es el prometido a los patriarcas de Israel. La profecía, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, se hace un rey de Israel anunciando la realización de lo prometido a David. Los evangelistas hablan de José, hijo de David, hijo de Abraham, en el título de San Mateo. Y el título de David, hijo de David, como se ve en el Evangelio en muchos momentos, por ejemplo, en la entrada en Jerusalén, cuando los fariseos esperan que Cristo haga callar a las multitudes, y Cristo les dice, si no gritan estos, gritarán las piedras. Y están gritando, bienvenido el reino que viene de nuestro padre David. Y los ciegos aquellos, Bartimeo y el otro compañero en Jericó, que le invocan hijo de David, y los mismos apóstoles quieren que no haya tumulto, pero Cristo se detiene, le atiende y le cura la ceguera, ¿no? Está invocando a Jesús como hijo de David. Reconocer a Jesús como hijo de David es reconocerle como el Mesías prometido, el rey al que se le da con la realeza, el sacerdocio eterno. Claro que esto se puede coger mal, como Cristo desafía, reta a los fariseos. ¿De quién es, qué os parece del Mesías? ¿De quién es hijo de David? Pues como David le llama a su Señor. Uno puede entusiasmarse con que Jesús es el prometido de los patriarcas de Israel y verlo, no ver esto como una elección de los patriarcas para ser los que reciben la promesa divina y la transmiten a su descendencia, ¿no? Por glorificar el linaje patriarcal se podría olvidar la promesa divina, y es lo que está combatiendo siempre San Pablo también, y Cristo mismo en diálogo con los fariseos lo está ya advirtiendo. Pero en fin, nosotros hemos de reconocer que Cristo, el hijo de María, es hijo de David, hijo de Abraham. Al llamarle hijo de Abraham, reconocemos que a Abraham se le hizo la promesa de que su descendencia serán bendecidas, en su descendencia serían bendecidas todas las naciones. En la liturgia de la bendición del agua bautismal, en el sábado santo, hay una oración preciosa, que es más bonita en latín que en castellano, como pasa siempre, ¿no?, que se pide, al bendecir el agua, que in filios abrae et in israeliticam dignitatem tocius mundi transiat plenitud. Que toda la plenitud del mundo pase a ser hijos de Abraham y alcancen la dignidad israelítica. Bueno, esto la Iglesia lo ha venido rezando todos los siglos. Y esto es completamente expresión de lo que dice la Sagrada Escritura y de lo que decía San Pablo, ¿no? Que la promesa se había hecho al pueblo judío, que los judíos por su soberbia y rebeldía y falta de fe se la perdieron, pero dice, y vosotros gentiles, que sois como una cebucha injertado en el olivo, no os ensoberbezcáis contra las ramas naturales, quiere decir el pueblo judío, ¿eh? No sea que como ellos se han sido cortados por su incredulidad, o seáis vosotros. O sea que los gentiles no tenemos ningún derecho, como no tenían los judíos, a decir, nosotros somos los herederos de las promesas divinas, los judíos son malos. Contra los judíos, que ahora algunos piensan que todo lo que en el pueblo cristiano se decía contra los judíos es antisemitismo y que vino del fascismo. una tontería, ¿no? Una tontería. Porque contra los judíos San Pablo dice cosas tremendas, ¿eh?, que no agradan a Dios. Y que por esto ha venido la ira de Dios sobre ellos para siempre. Y en el mismo contexto está explicando a los gentiles que no se soberbezcan, porque también ellos que han sido cortados ahora pueden ser reinjertados, y profetiza la futura conversión de Israel, de lo que habla el Concilio Vaticano II como la esperanza. La Iglesia espera la conversión de los judíos. Quiero decir, si vemos las cosas desde la, como Dios nos las presenta, no tenemos por qué hacer lo que tal vez por omisión se ha hecho a veces. Ver María, y de ella, mujer inmaculada, elegida para ser la, aquella contra la cual lucha Satanás y que ya triunfa sobre Satanás, de ella nace Cristo. Cristo es nuevo Adán, María es la nueva Eva, todo eso es verdaderísimo. Pero separar María de la masa de humanidad y sin pensar que en ella se cumplen las promesas hechas a los patriarcas del pueblo de Israel, no ver la generación patriarcal de que hablaba el padre Bober, impide comprender la misión de José con María. Algunas veces he visto citar el texto de San Pablo, cuando vino la plenitud de los tiempos, envió Dios a su hijo hecho de mujer, factus ex moliere, como diciendo, se toma ese texto a veces para defender la virginidad de María, a veces para no pensar más que en la maternidad de María, etc. Bien, y claro está que el texto quiere decir, sin dudas, es uno de los textos que claramente, si Dios envía a su hijo, nacido de María, hecho de mujer, una mujer que es María, es madre de Dios, porque le ha nacido de ella el Hijo de Dios. La misión por el Padre del Hijo, al menos redimirnos, se hace enviando el Espíritu Santo para que nazca de María. Hecho hombre, la misión del Hijo es la encarnación. Y la encarnación se obra en María por obra del Espíritu Santo. Esto es verdaderísimo. También tendríamos que tener en cuenta que hecho de mujer, en ese texto, quiere decir hecho hombre, porque este texto mismo, factus ex muliere, se dice de todo hombre en el libro de Job. Homo natus de muliere, brevi vivens tempora, el hombre nacido de mujer, que vive un corto tiempo en este mundo, lo pasa muy mal, y tribulaciones y penas y fatigas, ¿no? Es uno de aquellos textos de Job, diríamos, pesimistas e increpados, y que se pelea con Dios, diríamos, reclamando que le haga justicia y misericordia. Y allí se dice que el hombre nace de mujer. Hecho de mujer es una condición humana universal. Ese texto propiamente no habla de la propiamente. Lo que habla es de la verdadera encarnación, y que de una mujer, de ella nace Cristo. Pero propiamente no quiere decir que porque nace de mujer, con ella no tiene nada que ver ni David, ni Abraham, ni José. Bueno. En todo caso, María y José, y aquí viene el problema, el misterio grandioso, son algo uno. Hay un teólogo, que en este momento lo he leído esos días y no recuerdo quién es, que prueba así la virginidad de José. ¡Qué maravilla! Fíjense ustedes, y qué despistados andamos sobre lo que quiere decir el matrimonio cuando se dice que serán dos en una sola carne. recuerdan lo que dice Cristo, para condenar el divorcio. Como que carne a nosotros no suena a sexo, no sé por qué, porque la carne bíblicamente quiere decir todo el hombre, incluso el entendimiento y la voluntad y el libre albedrío y la justicia y el pecado, todo, todo hombre. Todo el hombre. Toda carne había corrompido su camino, quiere decir que toda la humanidad estaba corrompida. El verbo se hizo carne, quiere decir que hizo hombre, verdaderamente. ¿Eh? Hombre. Serán dos una sola carne. Dice, como que esto quiere decir que tendrán una misma vida personal, que vivirán una sola vida humana, que vivirán unidos como Cristo y la Iglesia, como un esposo y su esposa. Si María es virgen, José también tenía eso. Por la unidad, porque eran una sola carne, a la carne virginal de María le corresponde la carne virginal de José. Es un argumento precioso que nos coge desprevenidos, por tontos, ¿no?, y por falta de conocer el lenguaje de la Escritura y pensar las cosas un poco a fondo. Claro, ¿a quién se le ocurriría que como José y María son una sola carne? La gente piensa, ¿quiere decir que era un matrimonio ordinario, que tenían vida sexual? Pues no, pero era un matrimonio verdaderísimo, que se querían como nadie, ningún esposo ha querido a su esposa. Y además vivían una vida completamente una, desde el designio divino, en todo su cumplimiento y fidelidad a Dios, vivieron hecho uno. Vivieron transformados él en ella y ella en él, dice en verso el toledano mozárabe José de Valdivieso, que tiene unos, está, los he puesto en mi libro, y vivieron transformados él en ella y ella en él, una definición preciosa de lo que tiene que ser la unidad del matrimonio, el marido transformado en su mujer y la mujer transformada en su esposo. Y así vivía José y María. Y como que María era virgen, José tenía que serlo, porque eran una sola carne. Esto lo dice un teólogo tranquilamente, y tan tranquilamente, lo que pasa es que nosotros somos los que nos hemos hecho un lío, ¿no? Como que eran algo uno, como Cristo y la Iglesia, como un esposo con su esposa. Por esto San Agustín, que lo entendió muy bien, decía, a la piedad y a la caridad de José se le dio un hijo, nacido de la Virgen María, hijo de Dios. Lo que el Espíritu Santo obró, para los dos lo obró, era justo el varón, era justa la mujer, que bíblicamente quiere decir fiel a Dios, creyente en un designio divino y fiel a la voluntad divina. Era justo José, era justa María. Apoyándose el Espíritu Santo en la justicia de ambos, a entrambos les dio un hijo. El Espíritu Santo dio un hijo a José y a María. Esto está en un sermón de San Agustín. Muchos autores, la mayoría de los que lo tratan, reconocen que la filiación davídica que le caracteriza como Mesías recibe por José. Por tanto, como decía el padre Bover, no se puede ver la divina maternidad adecuadamente sin pensarla en aquel matrimonio virginal de que habló San Jerónimo. Y de esta línea de pensamiento brotó en los siglos modernos el culto a la Sagrada Familia de Nazaret, en cuyo honor se construyó en Barcelona el templo más grande del mundo. No se puede pensar la divina maternidad adecuadamente sin pensar que María era la esposa de José, el hijo de David. San Agustín dice que aunque no pudiésemos estar ciertos de que María también era descendiente de David, José, Jesús sería hijo de David porque lo era José, a pesar de no haberle engendrado, porque María y José eran una sola vida, era un matrimonio verdadero, y el Espíritu Santo obró en María la generación del verbo, dando un hijo a ambos. Por esto San Agustín le llama a José Padre de Cristo. Y tiene un comentario espléndido sobre la escena del templo de Jerusalén. Claro, Jesús, ¿cómo me buscabais? Yo tengo que ocupar, no sabíais que tenía que ocuparme en las cosas que miran el servicio de mi Padre. Dice, claro, es que estaba hablando de él como hijo de Dios, que estaba en el templo de su Padre. Aquel no era el templo de José, era el templo de Dios. Y él venía enviado por Dios. Y era el hijo de... Tenía que ocuparse en las cosas miran al servicio de su Padre. Pero lo que decía el otro día yo, no se puede ver nunca Jesús referido ni a David, ni a Abraham, ni siquiera a María, ni a José. Se tiene que ver a Abraham y David destinados a ser aquellos que por la promesa divina van a traer al mundo en su descendencia, Dios les traerá el Hijo de Dios, nacido de mujer, es decir, hecho hombre. Y entonces hay que ver a María y a José al servicio de la encarnación, al servicio de la encarnación. Dirá, no, también Jesús dijo esto, sí, Jesús dijo a alguien que le llamaba bueno, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. No es que negase que él fuera Dios, negaba que el otro le reconociese por tal y que le estaba elogiando como si fuese un hombre bueno. Y no, en tiempos de humanismo, como estamos ahora, tendríamos que recordar esta palabra de Jesús. ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno, esto lo dijo Jesús. María, en su obediencia a Dios, deja venir al mundo con su consentimiento, y José, aceptando este designio divino y asumiendo su misión paterna, colabora con María, que son los dos una sola carne, son un matrimonio verdadero, viven unidos. José es tan uno con María como Cristo lo es con la Iglesia, y traen al mundo, Dios por ellos trae al mundo el Hijo de Dios. Por eso en el siglo XVII se habló muchísimo, muchos autores llamaban a la Sagrada Familia la Trinidad Terrena, es decir, tres personas, el Hijo de Dios Eterno hecho hombre, su madre y José el Patriarca, que habían, representaban en el mundo la presencia salvífica de la Trinidad, obrada por la encarnación del Hijo en el seno de María, unida a José en un matrimonio verdadero y conviniendo a José el ser imagen, a modo de sombra, del Padre Celestial. El Padre engendra eternamente en el hoy eterno a su Hijo, y José participa del modo más alto, esto lo ha afirmado Juan Pablo II, lo había dicho ya Pablo VI y Pío XI, el modo, la más alta participación de la paternidad divina es la de José, que no engendró al Hijo de Dios hecho hombre, sino que aceptó que el Espíritu Santo obrara en su esposa la generación en el tiempo y en el humana del Hijo Eterno de Dios. San Agustín, que es consecuente siempre en esto, dice, tanto más padre cuanto más castamente esposo de María. La más alta participación de la paternidad divina no podía ser obra de la carne, ni de los apetitos de la carne, ni del querer del hombre, como dice San Juan, sino obra de Dios. Por cierto, el texto del Evangelio de San Juan dio el poder de ser hijo de Dios a todos los que creen en su nombre, los cuales no han nacido de la carne, ni de los apetitos de la carne, ni del querer del hombre, sino de Dios. Esto es una lectura legítima, desde siglos se traduce así, por una analogía muy intensa que hay con la encarnación y nuestra filiación divina adoptiva. Pero es dudoso el texto. Es posible que el texto auténtico, yo lo he oído esto explicar, estaba entusiasmado con esto el padre Díez Macho, que sabía mucho hebreo y se lo voy a explicar yo muchas veces, el catedrático de hebreo de Barcelona, hombre muy fervoroso. Yo lo he oído explicar en un congreso de la Sagrada Familia, un jesuita francés muy eminente, que explicaba que el texto auténtico es así. Dio el poder de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre, a los que creen en el nombre de aquel, los que creen en el nombre de aquel que no nació de la carne, ni de los deseos de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. O sea, somos hechos hijos de Dios los que creemos en aquel que no nació por modo humano, sino por modo milagroso y soy preternatural por el don del Espíritu Santo a María. Es un texto probable. Hay lecturas y textos de San Juan que lo traen así. La predestinación de José a su misión, por lo que el Padre Solá le llama Padre de Dios, esto lo dice el Padre Solá tranquilamente en un artículo, como llamamos a María Madre de Dios, si José veramente le hemos de llamar, como con San Agustín, Padre de Cristo, también se le podría llamar. ¿Qué es Padre de Cristo? Lo dice León XIII. León XIII en la Quamquam Pluries. Siendo el esposo de María y el Padre de Cristo, pone en minúscula Padre, claro, Padre con mayúscula es el Padre Celestial Eterno, ¿no? Dios Padre. Pero siendo José esposo de María y Padre de Jesucristo, está dicho así en la encíclica de León XIII, por esto le compete la solicitud paterna sobre él. La familia de los hijos de Dios que está dispersa por el mundo, es decir, justifica el patrocinio paterno de José sobre la Iglesia en su carácter paterno en la casa de Nazaret. ¿Qué es lo que dice Santa Teresa de Jesús? Esta predestinación de José es inseparable de la predestinación de María a la Divina Maternidad. Si María puede cantar en acción de gracias que Dios ha obrado en ellas, lo prometido a Abraham y a su descendencia para siempre, puede creer al ángel que le anuncia que el que nace de ella será el hijo de David, que reinará, que Dios le dará el trono de David su padre y reinará en la casa de Jacob para siempre con un reino que no tendrá fin. Ahora bien, durante siglos, los cristianos de Occidente, quiero decir algunos de los teólogos, no han captado la unidad del designio divino que une al patriarca, hijo de David, con María. En Oriente, algunos, entre los que se inició el culto a San José, en un contexto de tradición judía, tendieron a ver a José demasiado exclusivamente de un modo humano y forjar de buena fe y piedosamente, pero non secundum scientiam, como dice San Pablo de los judaizantes, precisamente. Habla de sus enemigos, o de los que imponían la circuncisión y criticaban de él porque no la imponía. Les reconozco que tienen celo de Dios, non secundum scientiam. Son gente de buena fe, pero despistados, los enemigos de San Pablo. Pues el culto a San José nació en Oriente de una raíz judeocristiana, de gente que creía, a diferencia de los evionitas, en la divinidad de Jesús y creía en la concepción virginal de Jesús, pero no tenían la experiencia ni la conciencia de la capacidad de la gracia de Dios para infundir la virginidad permanente en un matrimonio, en el matrimonio de los padres de Cristo. Entonces se inventaron inventaron, lo dice Orígenes, lo inventaron para salvar la virginidad de María, se inventaron en un texto que le llaman ahora el Protoevangelio de Santiago, y que es una frase tonta de los eruditos de hoy, es una historia de la apócrifa de la natividad de María, ¿no? Que figura escrita por el apóstol Jacobo, Santiago, el de Jerusalén, el hermano del Señor. Y se inventaron la leyenda del José anciano, octogenario, al casarse con María, octogenario, y viudo. Y entonces se introdujo en la tradición oriental el tema de los hermanos del Señor. En San Mateo, pongo las citas por si quieren leerlo, San Mateo y en San Marcos, cuando los vecinos y parientes de Nazaret primero se admiran, después se extrañan, después se enfadan, primero se admiran y después, como le han admirado, les viene envidia y rabia, y no, esto se avise, como quien dice, este señor, porque no sale así, si es el carpintero, si es el hijo del carpintero, no es María su madre, no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, y no viven entre nosotros todas sus hermanas, esto es lo que dice. Bien. Los hebreos, los evangelios están escritos en griego y refieren el lenguaje de los vecinos de Nazaret. En arameo no había una, y en hebreo tampoco, no había una precisión grande en el concepto de pariente, ¿no? Vemos que Abraham y Lot se llaman hermanos y son tío y sobrino, y es frecuentísimo. Hay muchísimos textos en que se llaman hermanos a los primos, a los tíos, a los sobrinos. Los parientes de Jerusalén llaman, dicen, no son hermanos suyos, no son sus hermanos Jacobo, José, Judas y Simón. Bien. Santiago, es decir, Jacobo, Santiago, que es decir, San y Jacobo, ¿no? Nombrado muchas veces el hermano del Señor, también así lo dice San Pablo, y lo dice, es un nombre clásico en los Hechos de los Apóstoles, el hermano del Señor, que fue el primer obispo de Jerusalén, es uno de los 12 apóstoles, es el autor de la carta de Jacobo, de Santiago, que es la carta de Santiago. Y cuando se le nombra en San Mateo y en San Marcos en la lista de los 12, Jacobo, hay dos Jacobos, hay Jacobo hermano de Juan Evangelista, que son los hijos del Zebedeo, los hijos del Zebedeo. Y hay otro Jacobo, el menor, que dice uno de los evangelistas, que dice hijo de Alfeo, hijo de Alfeo. Por tanto, su padre no es José, sino un tal Alfeo. El Judas, el apóstol Judas, que también tiene una carta en las epístolas canónicas, en el Nuevo Testamento, que en un evangelista se llama Tadeo y en otro Judas, pero que es San Judas Tadeo, es llamado Judas de Jacobo, es decir, hermano de Jacobo, como lo dice al comienzo de la carta de Jacobo dice Judas, hermano de Jacobo. Mientras que Jacobo dice, Jacobo se nombra a sí mismo, como le llaman el hermano del Señor, Judas se llama el hermano de Santiago. Bien, hago esto para ver si entramos un poco en aquel ambiente y vemos qué ha pasado en la historia de la teología también. Unos pensaron solo en María y no pensaron en nada más. Otros pensaron en José y María metidos en la tradición judía, y tardíamente, en un ambiente de origen judeo-cristiano, con intenciones inventadas en libros muy poéticos y muy bonitos, pero apócrifos, ¿no? Inventaron esto los hermanos del Señor. Si leemos los evangelios, lo analiza espléndidamente el padre Lagrange, nos encontramos con todo esto, lo aludo y pongo las citas. Tenemos cuatro nombres que serían los hermanos del Señor: Jacobo, José, Judas y Simón. Pero después encontramos una mujer que acompaña a Jesús en la crucifixión con María Magdalena, que San Marcos llama madre de Jacobo el menor y de José, que son los dos primeros nombres de los vecinos de Nazaret. Por Mateo le llama la madre de Jacobo y de José. Y Lucas le llama María, madre de Santiago. Marcos la llama una vez madre de José y otra madre de Santiago. Entonces tenemos que de aquellos cuatro nombres, Jacobo, José, Simón y Judas, solo hay dos nombrados como hijos de una mujer, cuyo hijo se llama el hijo de Alfeo. El que aparezcan los dos nombres, Jacobo y José, y no los de Simón y Judas como hijos de esta mujer, cuyo esposo es Alfeo, parece dar razón a los que interpretan un texto que refiere a Eusebio de Cesarea, en la historia de la Iglesia, lo cita de un fragmento de Hesipo, un historiador judío, cristiano, del siglo II, que refiere el texto de Hesipo, que al morir Jacobo, que fue obispo de Jerusalén, el hermano del Señor, eligieron como otro, el obispo que le sucedió en Jerusalén, a Simón, porque era hijo de su tío paterno Cleofás. O sea que Simón, y por tanto probablemente Judas, sería hijo de Cleofás. Y en mucho tiempo a veces se decía, pues ya está resuelto. San Juan dice, había junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María Cleofás, sería así, y María Magdalena. Pero padre Lagrange nota una cosa, que en el Evangelio, con un estilo que se ve que era muy típico, semítico, miren ustedes la lista de los doce, van nombrados de dos en dos, Pedro y Andrés, su hermano, y Jacobo y Juan, hijos del Zebedeo, y tal cosa se agrupan, sean porque sean hermanos, aunque no lo sean, los van nombrando de dos en dos, este y este. Entonces estas mujeres junto a la cruz, las que había muchas, varios textos evangélicos, había muchas y estaban por allí lejos, pero estas parece que estaban más cerca de la cruz. Pero San Juan, en un momento dado, nombra cuatro. Nombra estas. María, su madre, estaban junto a la cruz, su madre, no le llama María, su madre, y la hermana de su madre, María Cleofás y María Magdalena. Varios autores encontraban un diccionario de teología católica, también un tal Dirán y también Lagrange, que se apoyan otros. Dicen, no tenemos por qué entender, que es gramaticalmente forzado, que María Cleofás sea aposición gramaticalmente de la hermana de su madre, porque así no se escribe nunca. No sé si me explico. De modo que hay que leer, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María Cleofás y María Magdalena. O sea, serían cuatro. Puesto esto así, y como que es, no sabemos que Alfeo y Cleofás sean la misma persona, esto era un invento que se hicieron algunos de buena fe, de muy buena fe. pero que otros de mala fe notaban. ¿Y quién les ha dicho que Leofás sea Orfeo? Pues en realidad no hace falta, esto son hipótesis, ¿no? Pero que en el Evangelio no hay ningún sitio en que aparezca Jesús y María con otros hermanos. Ninguno. Y cuando van al templo, y siempre todo el Evangelio supone María con José y el niño, el hijo de María, con artículo. El hijo de María. Hay muchos textos, para la cancha, los analizan uno por uno, que gramaticalmente demuestran que María solo tuvo un hijo y que José también era solo el padre del hijo de María. Entonces, ¿qué hacemos con esos cuatro señores? Que parece que van... Jesipo dice que al morir Santiago se eligió a otro, el segundo obispo que le sucedió, hijo de su tío paterno Cleofás. Porque así escogieron otro consobrino del Señor, o sea, otro primo del Señor, otro. Entonces, si se toma la hipótesis, la tomo de Lagrange directamente y de Dirán, de que el texto de San Juan quiere decir que había cuatro mujeres junto a la cruz, su madre, María, y la hermana de su madre, María Cleofás y María Magdalena. Entonces entendemos que María, la mujer de Cleofás, es la madre de Simeón y de Judas, que se llama hermano de Santiago porque es primo. Mientras que la hermana de su madre es la misma que en otros evangelistas llaman la madre de Jacobo, la madre de José, y solo de estos dos. Puesto así, resulta la hipótesis muy sencilla. José, el esposo de María, el patriarca José, tenía un hermano que se llamaba Cleofás, o Clopas. Tenía una hermana que se llamaba María. Porque claro, que dos hermanas se llamen María es una cosa rara, ¿eh? María y la hermana de su madre, María Cleofás. Entonces la hermana de María se llamaría también María. Eso podía pasar, pero no hay por qué suponerlo. Y gramaticalmente nada impone suponer que María Cleofás es la hermana de María. María Cleofás es la esposa de Cleofás, que es la cuñada de San José. Y la hermana de su madre se llama así porque es hermana de San José. José tiene un hermano que se llama Clopas, casado con una María, que llaman María Cleofé, madre de Simón y de Judas. Y tiene una hermana que se llama María, casada con Alfeo, probablemente viuda ya cuando la muerte del Señor, y por eso sus hijos, el hijo mayor, San Jacobo, el apóstol Jacobo, el menor, se llama Jacobo, hijo de Alfeo. La hermana de San José, María, está casada con Alfeo y tiene dos hijos, Santiago y José. Entonces estos cuatro son dos primos, hijos de Cleofás, y otros dos hijos de María, esposa de Alfeo, ¿no? Son los hermanos del Señor, y todas sus hermanas viven entre nosotros. San Jerónimo, muy triunfalmente, polemizando con los que hacían toda aquella gente, con el vídeo que negaba la virginidad de María después del parto del Señor, decía: me presentas a cuatro hermanos y toda una turbamulta de hermanas, demasiada gente, ¿no? Todo esto, nadie los ha visto nunca con María en ninguna parte. No sé si me explico. No están en el templo, ni están en las bodas de Caná, ni están en ningún sitio. María en las bodas de Caná es una madre viuda que está con su hijo y con los discípulos de su hijo. De modo que es muy verosímil mirándolo. A mí lo que me indigna, lo digo con toda franqueza, que modernamente encuentran ustedes en notas bíblicas que la carta de Santiago no es del apóstol Jacobo, sino que es de otro. Que el hermano del Señor no es el apóstol Jacobo. Claro, es que si reconocen que es el apóstol Jacobo, ya su argumentación, que tiende toda a negar por lo menos la virginidad de José, y si pueden la de María, que también lo hacen. Si Jacobo, el autor de la carta que está en el Nuevo Testamento, no es el apóstol Santiago, como que el apóstol Santiago es hijo de Alfeo, queda pendiente que sea el hermano del Señor y que este sea otro Jacobo. De modo que en el Evangelio saldrían, en el Nuevo Testamento, se hablaría un Jacobo, hermano del Señor, y de otro Jacobo, hijo de Alfeo, que sería otro. No sé si me explico. Y de Judas, que dice que es hermano de Jacobo, sería otro Judas, distinto de Tadeo, apóstol, porque dicen que tampoco es apóstol el autor de la epístola de Judas. Habría un Jacobo y un Judas, que Judas se llama hermano de Jacobo, que serían, no serían apóstoles, no serían el Santiago el Menor, ni el Judas Tadeo, pero que da la casualidad que escribieron cartas que están en el Nuevo Testamento canónico, en donde solo hay cartas de San Pablo, de San Pedro y de San Juan. Entonces, ¿por qué Judas y Santiago, siendo otros que los nombrados en los evangelios, tienen que ser, es que diciendo que son otros, se quita la idea de que el hermano del Señor es hijo de Alfeo, luego no es hijo de María y José? Esto es indignante, pero está pasando. Yo, que lo he estado estudiando con atención, veo que así como hay muchas razones para la posición de este Durán o de Lagrange, no hay ninguna para los que niegan la identidad de Jacobo, el hermano del Señor, con el apóstol Santiago el Menor, hijo de Alfeo. Y aceptado esto, y aceptado el texto de Jesipo, que está citado por Eusebio, resulta que Judas, Simón y Judas, son hijos de Clofás, hermano de San José, y Santiago el Menor, el apóstol, y un tal José, que no sabemos ninguna otra cosa de él, estos son hijos de una hermana de San José casada con Alfeo. En todo caso, nosotros llamaríamos primos hermanos, pero esto en arameo no existe. El griego evangélico narra el lenguaje de los judíos galileos y galileos contemporáneos de Jesús, que hablaban arameo como el propio Señor. Por tanto, noten bien, aunque parezca tan raro esto, en Occidente se tarda lo de San José, en Oriente viene antes, pero no te viene en qué contexto. En la liturgia oriental, por un origen evidentemente jerosimilitano, de Jerusalén, y por un origen de estos que pasa la liturgia, la Epifanía, que la fiesta de Navidad, pero existe la fiesta de Navidad, en la actualidad hay una fiesta que se venera a la vez. Noten bien, fíjense bien, que esto a nosotros no se nos hubiera ocurrido nunca, y seguramente a los griegos tampoco. Se veneran al patriarca David, al rey David, como antepasado del Señor, a José, el padre del Señor, digamos, esposo de María, y a Jacobo, el hermano del Señor. David, José, el hijo de David, y Jacobo, hermano del Señor, en una sola fiesta. Y hay otra fiesta antes, que es de los antepasados de Cristo, entre los cuales se cuenta David y José. Nosotros no tenemos ninguna fiesta que junte a José con David y además con el apóstol Jacobo. ¿Qué hereda esto? Hereda aquella conciencia de patriotismo judío contra la cual trata de luchar San Pablo en la Carta a los Hebreos. Estaban enamorados del templo, de las ceremonias antiguas, ¿no? Y veían como un hundimiento del plan de Dios que ellos se viniera abajo, como Cristo había anunciado. Y cuando la Carta a los Hebreos está escrita, probablemente 6 o 8 años antes de la destrucción de Jerusalén por Tito, ¿no? Y la ruina del templo, que todavía está arruinado. Solo queda el muro de las lamentaciones y sobre él las mezquitas musulmanas. Y en aquel contexto judeo-cristiano pasa a la liturgia bizantina unas fiestas de antepasados del Señor y otra fiesta que venera a la vez a David, el patriarca José, y el obispo de Jerusalén, Jacobo. Es decir, un culto que trata de ponderar sobre todo que José pertenece a la familia de David, no sé si me explico. Y en este contexto, y yo entiendo, me parece conjeturar, visto lo que pasa con lo que llaman protoevangelio de Santiago, o historia del nacimiento de María, y con la historia de José el carpintero, lo primero es de fines del siglo II, principios del III, y esta última es de fines del siglo IV, y algunos dicen que más tardío todavía, y solo se conserva en árabe y en copto. Es una preciosidad, pero en ese contexto estas historias, creyendo en la virginidad de María, dicen que José era viudo. Idea realmente pintoresca, porque si José Dios quiso que se casase con María para cubrir el misterio de la encarnación milagrosa y salvar el honor de María, si está casada con un anciano de 80 años, parece un poco difícil salvar así el honor de la esposa, ¿no? Así, no me lo invento este comentario, lo he leído en autores serios, ¿no? No obstante, esta literatura apócrifa tenía, por tanto, la intención más explícita de salvar la virginidad de María. Se inventaron la leyenda de la vara florida y todas aquellas historias que han pasado a la iconografía. Y se inventaron alguna preciosidad sobre la muerte de San José, que voy a leerles a ustedes para que no se escandalicen, no se piensen que allí todo era malo, ¿no? Había cosas muy buenas, porque había evidentemente una visión de José muy, muy como descendiente de David, como patriarca judío, etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente. Los católicos de Oriente, dice Isidoro de Isolanis, dominico en el siglo XVI, en la suma de los dones de San José, suelen celebrar estos católicos de Oriente, estos cristianos de Oriente, los católicos de Oriente, es decir, los unidos, suelen celebrar con gran veneración la fiesta de San José el día 20 de julio, etc. Y aquí dice que en otros cristianos, dice, no transcribo todo lo que dice el libro porque contiene errores, pero que utilizan en la liturgia la historia de José el carpintero. Y entonces va explicando cosas. Por ejemplo, la muerte. Esto ha inspirado a todos los artistas. En este libro de Horizonte Judío, ¿no? Y que se ha pasado la liturgia copta. Y otra cosa, en este libro se dice que José fue sepultado junto a su padre Jacob. Si ustedes leen la genealogía de San Mateo, el padre de José se llama Jacob. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la institución cristiana. Pero que este libro está escrito muy tardíamente, Y seguramente, sin caer en la cuenta de los de la relación con el Evangelio de Mateo, y alguien entendió que su padre Jacob quería decir el patriarca Jacob, que da nombre a Israel, al pueblo judío, con esta aproximación a David. Y a... Tanto es así que, como que esta historia de José el Carpintero fue incorporada en gran parte en el Corán por Mahoma, que se las sabía todas, que es un hombre muy curioso. Yo he leído el Corán y he tenido muchas sorpresas, muchas, algunas muy desagradables, como es natural. Pero leyendo el Corán te encuentras que los musulmanes, cosa rarísima, reconocen la concepción de Jesús milagrosa, como que la virginidad de María. En el que no solo lo enseñamos todos los cristianos, sino hasta en el Islam se conoce a María Virgen. Pero según la leyenda de la historia de José el Carpintero, y por eso en Hebrón, en esta iglesia, en esta mezquita, es una mezquita musulmana de los patriarcas, que está sobre la cueva en que compró Abraham para sepultar allí a su esposa Sara, y en la que están sepultados Jacob y Lía, Raquel está sepultada en otra parte, Isaac y Rebeca, Abraham y Sara, la tumba de los patriarcas. En Hebrón, que todas las personas que, comenzando por mi mujer y yo, cuando vas a Israel no la puedes visitar porque siempre hay disturbios. Cada día se habla de Hebrón por la radio. Es de estos sitios en donde hay siempre tiros y muertos y cosas esas. Nosotros no pudimos visitar la mezquita de los patriarcas. La mezquita de los patriarcas, yo lo sé por los libros que estudié al ir a Israel. Hay una capilla de José el Carpintero, un mausoleo, un cenotafio que llaman, una especie de monumento funerario. No dicen que esté allí sepultado, pero lo presupone. Debieron pensar que era verdad que le sepultaron donde estaba sepultado Jacob el patriarca, y allí está José el Carpintero. Lo pusieron los musulmanes, este cenotafio de José el Carpintero, no los cristianos judíos, no, los musulmanes, los árabes musulmanes. Tienen una tumba de José, un cenotafio de José el Carpintero en Hebrón, junto a la tumba de Abraham, Isaac y de Jacob. No sé si me explico. Cuadra con todo, con la tradición bizantina de una misa de David, José, Santiago, etc. Leo la muerte de José, con eso acabo. Acercándose a de su muerte, se le apareció el ángel del Señor. Dijo que pronto estaría saldría de este mundo y se juntaría a sus padres. Se levantó sobrecogido de temor y fue a Jerusalén. Entrando en el templo, pidió intensamente a Dios que le fuese propicio en la hora de la muerte, enviándole al arcángel San Miguel para defenderle de sus enemigos. También pidió que su buen ángel, Custodio, que le había guardado desde su nacimiento, se le apareciese con rostro alegre y resplandeciente, que acompañando benignamente su alma no permitiese que se le acercasen los demonios. Cuando terminó su oración, volvió a Nazaret. Al entrar en casa se sintió enfermo. Noten bien que casi moribundo le hacen andar de Nazaret a Jerusalén. De esas cosas los apócrifos todas las que quieran. Cosas imaginativas y extrañas. Se fue a Nazaret. Va al templo de Jerusalén, pues va a Nazaret. Al entrar en casa se sintió enfermo. Bueno, lo otro era un anuncio de que moriría. Se ve que estaba todavía con fuerza para andarse a pie hasta... Pero si cuando se casó con María tenía 80 años, cuando este paseo debió tener más de 100. Al entrar en casa se sintió enfermo, acostándose en su lecho. La enfermedad se agravó rápidamente. Cercana ya a la hora de la muerte, pues empezó a turbarse. Entonces me acerqué a él, habla el Señor, y le dije, esto es una confidencia narrada al autor del libro por Jesús. Dios te guarde, Padre mío José, ¿por qué te turbas, varón bendito y santo? Y viendo yo mi voz respondió, Jesús mío, hijo querido, seas mil veces bendito. Los dolores y el temor de la muerte me rodearon, pero tan pronto como oí tu voz, mi alma se tranquilizó, pues tú eres el libertador y el salvador de mi alma. Tú eres el velo que cubre mis pecados, tu nombre es dulcísimo en mi boca. Eres la virtud de mis ojos, el oído que todo lo oye. Escúchame hoy a mí, siervo tuyo, mira las lágrimas que derramo en tu presencia, hazlas tuyas. Creo que eres verdadero Dios y Señor, como me lo dijo muchas veces el ángel. No me imputes el pecado de haber pensado abandonar a tu santa y pura madre, la Virgen María, cuando la vi encinta. No sabiendo qué hacer, me explicó el ángel del Señor, tu admirable misterio. Porque una profesión espléndida, la virginidad de María, ¿no? Me dirigió y me mandó ponerle el nombre de Jesús. Esto coincide con San Mateo, y me dijo que tú eres quien salvará al pueblo de sus pecados. Esto es literalmente el Evangelio. Señor y Dios mío, no te enojes conmigo por aquello. Creo que eres verdadero Dios y verdadero Hijo de Dios. Diciendo esto, le abatió la enfermedad y no pude hablar más. No pude hablar más. Entonces me senté, lo dice Jesús, a la cabecera del lecho de José y mi madre a sus pies. Dirigió el anciano a mí su rostro y con ardientes anhelos suspiraba por mí. Yo me incliné, toqué y acaricié sus pies y retuve sus manos entre las mías durante una hora larga. José me suplicaba con ademanes que no le abandonase. Tenía los ojos fijos en mí. Entonces se le acercaron los arcángeles Miguel y Gabriel y así apacible y alegremente expiró. Lo mismo cerró sus ojos sus labios y compuso su rostro. Todos los ciudadanos acudieron a oír que había muerto. Sus más íntimos amigos lavaron su cuerpo y le embalsamaron con ungüentos preciosos. Yo, entre tanto, le encomendé a mi padre. Al concluir la oración, vinieron multitud de ángeles y mandé a dos de ellos que vistieran el cuerpo de José. Los mismos ángeles le pusieron una blanca túnica y bendije su cuerpo para que no sufriera la corrupción. José os bendice para que el cuerpo no sea corrompido, diciendo también, bendeciré y auxiliaré a quien en la iglesia de los justos el día de conmemoración ofreciere sacrificios a Dios. Si alguien medita en tu vida, en tus trabajos o en tu tránsito de este mundo, cuando muera, yo borraré sus pecados del libro de la vida para que no sean castigados en el día del juicio. No entrará desgracia de la muerte repentina en la carne. Estos textos se leen en la liturgia copta. La liturgia copta incorpora textos de esos. Los más ancianos llevaron el cuerpo de José al sepulcro y lloré inclinado sobre su cuerpo, recordando aquellos días en que me condujo a Egipto y los múltiples trabajos que por mí padeció. Los restos de mi padre José fueron puestos en el sepulcro junto al cuerpo de su padre Jacob, entendiendo Jacob por el patriarca e hijo de Isaac. Hay un cenotafio de José el carpintero, puesto por los árabes musulmanes, por influencia de este libro, en Hebrón, como les he dicho. Murió el día 20 de julio. Y habla Isoanos. Esto es en resumen lo que he tomado de los orientales. He pasado por alto muchas cosas, por ejemplo, que José era padre de 4 hijos y 3 hijas, pues no las admitirían los fieles de la Santa Iglesia Romana, que no puede errar por estar asistido por Cristo. Quiere decir que este libro es un libro equivocado. Pero ven ustedes qué piadoso es y cuán legítimamente ha influido cuántas pinturas de la muerte de José con María, los ángeles, etc. Hay muchas. Mucha iconografía, mucha pintura católica que está inspirada en este texto. Este texto tuvo una influencia enorme. Bien. Termino diciendo que la negación de un primer matrimonio de José, su virginidad correspondiente a la de María, se presupone en todo el lenguaje del cristiano católico sobre José, desde San Agustín. Pablo VI, hablando de unos matrimonios cristianos, dice una cosa que no se había dicho así directamente nunca, pero que es coherente con lo más profundo de la comprensión teológica de San José. Dice que en el mundo entró el pecado por una pareja, Adán y Eva, y que Dios quiso que la santidad y la misericordia de Dios también entrara en el mundo por otra pareja matrimonial, por José y María. Lo cual tiene que ver de una forma misteriosa con la tradicional analogía y antítesis que se hacía: el nuevo Adán es Cristo y la nueva Eva es María, pero nadie tan cercano a su Hijo como la sombra del Padre Celestial, de la imagen del Padre Celeste, José, el Patriarca. Y aquí Pablo VI lo dijo y lo citó en la Redemptoris Justos Juan Pablo II, o sea que dos veces ha sido dicho, una de ellas en la Carta Apostólica. Aquello se dijo, la primera vez se dijo en una locución de un Papa a una asociación de matrimonios cristianos. La otra vez se ha dicho en una Carta Apostólica a toda la Iglesia que José y María son como el nuevo Adán y la nueva Eva, por los que vino al mundo la santidad. Ven ustedes, por tanto, José es patriarca, culminación de la línea patriarcal, que en Nazaret tenía la función paterna, y por esto, como decía León XIII, lo intuyó Santa Teresa de Jesús, lo adivinó, tiene la función de cuidar con su intercesión omnipotente, con su solicitud paterna, a la familia de los hijos de Dios, que es el pueblo de Dios, el nombre de la nueva alianza, que tenemos a José como el patriarca, culminación de la línea patriarcal, y el que tiene la solicitud paterna sobre nosotros, los cristianos. Bien, que pasen un feliz día de San José, todos los que se llaman José, todo el mundo, además. Muy bien.